quitaste todo mi amor. Ha pasado mucho tiempo, pienso si me has olvidado. Quisiera haberte encontrado para rehacer nuestro amor. Te buscaré para entregarte todo de mí. Quiero saber si no te perdí, si me extrañabas como yo a ti. Te buscaré para ofrecerte todo mi amor y nuevamente juntos los dos. Donde yo podré encontrarte y darte todo mi amor. Ha pasado mucho tiempo, pienso si me has olvidado. Quisiera haberte encontrado para rehacer nuestro amor. Te buscaré para entregarte todo de mí. Quiero saber si no te perdí, si me extrañabas como yo a ti.